Y bien amigos, estamos de regreso, tal como se lo habíamos anunciado, estamos en nuestros estudios con una tremenda visita. Nos acompaña Enrique Geimer, que es jefe de sucursal de CALS San Felipe, uno de nuestros importantes clientes de la radio contemporánea, que es la Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Limitada. ¿Está bien dicho, cierto, don Enrique? Sí, así es, somos Cooperativa Agrícola Lechera de Santiago Limitada. Bienvenido a los estudios de la radio contemporánea, don Enrique, gracias por compartir su experiencia con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Don Enrique, bueno, como lo conversábamos fuera de micrófono, la Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Limitada para muchas personas de la zona es una institución relativamente nueva, pero estamos lejos de la verdad. O sea, tiene bastantes años, tiene una larga trayectoria y nos gustaría que nos hablara un poquitito acerca de la historia de CALS a nivel nacional, ya que tiene muchísimas sucursales. Cuéntenos un poquitito la historia de la Cooperativa Agrícola Lechera Santiago. Sí, la verdad es que CALS tiene su historia, se remonta al año 35. Voy a leer algunos de los párrafos que tengo acá. Sí, perfecto. Léanos nomás para cultivarnos un poco. La Sociedad Nacional de Agricultura, en el año 35, año en que venía saliendo el mundo de la Gran Depresión, ¿ya?, amparó a un grupo destacado de productores de leche en la zona central. Ok. Crearon en septiembre del año 1935 la Cooperativa Agrícola Lechera de Santiago Limitada, ya, CALS. ¿En el año 35? El año 35, wow, después de la depresión, de la Gran Depresión de los años 30. Ahora, los objetivos en ese momento eran otros. A ver, cuéntenos un poquitito. Desde su inicio, tuvo como objetivo mejorar la comercialización de la leche de sus asociados, difundir el uso de nuevas tecnologías, promover la eficiencia productiva de sus socios y participar activamente en programas de salud animal. Ah, bueno. Además, se constituyó como un fuerte poder de compra común, permitiendo economías de escala en la compra de suministros e insumos agropecuarios. Ok, perfecto. Hoy día cuenta con más de 28 sucursales a lo largo del país. ¿28 sucursales? Exactamente, 28 sucursales y algunos medios multimedia también para la compra, una página web. Ya, ya, tienen un servicio web también para sus productos. Así es. Oiga, don, y esa fue la primera, digamos, la primera oficina estuvo en Santiago, me imagino. En Santiago, sí. Hoy día nosotros nos ubicamos en el barrio Estación Central, en la Casa Matriz, en la calle San Borja, 1305. Y esa es la bodega también central desde donde se distribuyen todos los productos a las diferentes sucursales que nosotros entregamos los productos a los clientes. Bueno, otra pregunta de cajón. ¿Cuándo llegan a San Felipe? ¿Cuándo llegan a la zona de Aconcagua? Hablemos de Aconcagua. Nosotros llevamos en San Felipe casi 3 años. ¿Ya? Llegamos a San Felipe casi por una casualidad, como sucede en muchas cosas. Yo conocía un producto por haber trabajado con él mucho tiempo, que es un producto que hoy día distribuimos, ¿ya?, que es un producto llamado Kelpak. Okay. Yo me encontré en una etapa de transición en el aspecto laboral, ¿ya?, y me ofrecer este producto a los distintos productores de la zona. Okay. Como conocía el producto, sé que el producto es excelente, ha dado excelentes resultados, tanto en fruticultura como en horticultura y en la variedad de explotaciones agrícolas que tenemos en la zona, tuvimos bastante éxito y hoy día lo seguimos teniendo. Básicamente este es uno de los productos que es un caballito de batalla, si me lo permite, sí, dentro de nuestras ventas y nuestros productos emblemas de su stock. Sí, sí. Ok. Ahora, como decía usted, la historia, al parecer, CALS comienza en sus inicios con un objetivo claro, que es el tema de la producción de leche, pero esto se fue ampliando con el tiempo y hoy día ustedes abarcan una tremenda variedad de productos para distintos tipos de trabajo en el agro, o sea, ya sea agricultura, ganadería, en fin. ¿Estoy en lo correcto, don Enrique? Sí, don Pedro, mire, nosotros tenemos rubros tales como fertilizantes, todo tipo de fertilizantes. ¿Ya? Agroquímicos. ¿Ok? Semillas, artículos de riego, ropa de trabajo, herramientas agrícolas, ferretería, alimento de ganado, productos veterinarios, no sé si maquinarias, artículos de seguridad. Cal, todo lo relacionado con el campo. Cal se define como un supermercado agrícola. Tenemos más de 11.000 productos para ofrecer a nuestros clientes. Es increíble, yo no sabía que eran tanto. O sea, sabía que era muy, muy grande, pero la cantidad de productos es realmente sorprendente. Si no me equivoco, no existe otra institución que ofrezca este tipo o tan cantidad de productos, pero me gustaría que fuéramos más en detalle para que nos cuente al regreso de nuestra primera pausa musical cuáles son los principales productos, los servicios que prestan o en general aquí en la ciudad de San Felipe y a nivel país, y cómo es la forma para que puedan trabajar, a ver si los agricultores que están interesados escuchándonos en este minuto se pueden contactar con ustedes también. ¿Le parece, don Enrique? Perfecto, Pedro. Vamos a hacer la primera pausa musical y enseguida seguimos conversando con Enrique Gaimer, que es jefe de sucursal de CALS, Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Limitada, sucursal San Felipe, que nos está contando acerca de las novedades de esta tremenda empresa en la zona. Vamos y regresamos aquí en la Radio Contemporánea. Bien, estamos de regreso aquí en la Radio Contemporánea conversando con el jefe de sucursal de la Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Limitada, que es CALS, una institución que tiene muchísimos años en nuestro país ofreciendo servicios para los agricultores, ya sea en el área agrícola como en el área ganadera también. Don Enrique, bueno, antes de irnos a la pausa musical, yo le indiqué que nos contara un poco acerca de los principales productos que ofrece CALS. Dígame, ¿para dónde apunta más o menos hoy día el trabajo que están haciendo como empresa? ¿O dónde digamos, realmente los agricultores tienen más necesidad en la zona? Podríamos preguntar también. Sí, mire, don Pedro, nosotros tenemos varias áreas de trabajo, rubros, les denominamos, amparados en una gerencia de agroveterinaria, ¿no es cierto? Y tenemos rubros como los que mencionaba, fertilizantes, agroquímicos, semillas, artículos de riego, ropa de trabajo, etcétera. ¿Ya? Dentro de estos departamentos o áreas, también existe un área de innovación, ¿ya? Que yo diría que es una de las preponderantes en nuestra empresa, porque lanza al mercado productos que son emblemáticos, que queremos darle fuerza, que queremos vender mejor, que tenemos una representación exclusiva o no exclusiva, pero sí de que queremos potenciar porque creemos que es un buen producto y que va a ser un aporte a los agricultores. En este caso, por ejemplo, el producto que les mencionaba hace unos minutos atrás, Kelpac o Signafresh, que es otro producto de la empresa Arista, u otras, digamos, en el área de agroquímicos. Estamos con un producto de cobre, que es de Bayer, que es Agrocopper, que también es un fuerte producto para nosotros. Perdón, Kelpac, propiamente tal, ¿qué es lo que hace el Kelpac? Kelpac es un bioestimulante basado en algas. ¿Ya? Y que promueve el crecimiento de la fruta. La verdad es que se han hecho muchos ensayos aquí en Chile, muchos trabajos de desarrollo, y ya no tan de desarrollo, sino que pruebas, y se ha probado tanto en uvas como en nogales, principalmente en frutales en esta zona, ¿ya? Que ha dado muy buenos resultados para un buen término de la fruta, una buena calidad de fruta, un buen tamaño de fruta. Estamos hablando uva, durazno, sí, carozo. Uvas, duraznos, nogales, ¿no es cierto? Que es lo principal que tenemos en el valle. Ok, ¿y qué otro producto también más o menos trabaja bien como el Kelpac? Lo que pasa es que muchas veces lo comparan este producto con otros, es el igualito a. Y nos pasa mucho eso. Creemos que no estamos en esa discusión. Nosotros vendemos este producto. Nos ha ido muy bien, esperamos que nos siga yendo bien. Y los resultados lo... Y los resultados lo muestran. Lo avalan. Sí, así es, así es. Perfecto. No, pero yo me refería si habían otros productos dentro de los que ustedes tienen, que también, bueno, no necesariamente que trabajen en la misma metódica del Kelpac, pero me mencionaba que hay una gran cantidad de productos que sí son solicitados en nuestra zona. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que la zona, por ser... principalmente frutícola, principalmente porque nosotros también, como les decía, tenemos semillas de alfalfa, atendemos ganaderos, atendemos corraleros, tenemos, yo diría que en esta zona lo más potente como desarrollo agrícola es la fruticultura, es al menos a mí en lo que más me ha tocado trabajar también. Entonces, claro, en eso podemos surtir cientos de productos, miles de productos, ¿no es cierto? desde Alambres, por ejemplo. ¿Cuántos parrones se construyen en esta zona en el año? Y bueno, nosotros tenemos alambre, tenemos un alambre de buena marca, tenemos alambres de buenas marcas, porque no trabajamos una sola marca. Uh-huh. Tenemos semillas, tenemos riego para hacer un proyecto o para cambiar una llave o una válvula en un sistema de riego. Tenemos todos los fertilizantes, tenemos alimentos de ganado. O sea, en fin, como ustedes lo mencionaron, el apodo o el término supermercado del agricultor es totalmente acertado, sin duda alguna, ¿cierto? Así es, don Pedro. Y eso nosotros tratamos, entrando un poco en el tema comercial, si me permite. Yo en este minuto no podría darles un listado de 11.000 productos, no, sus precios, ¿no es cierto? Podemos, no, no podemos, pero hay una máxima que a mí me gusta mucho mencionar. ¿Sí? Nosotros estamos por el precio justo. Nosotros creemos que las distribuidoras cumplen un rol, y ese rol nosotros lo avalamos porque la distribución como un todo cumple un rol en el mercado. Nosotros tenemos proveedores, al igual que nuestros competidores, y tenemos clientes donde tenemos que llegar con un servicio, con un producto de calidad en el tiempo justo. Y con eso, y eso también tiene que ser avalado con un precio justo. De todas maneras. Ahora, yo no sé, en mi pensamiento, vamos a hacer el segundo corte musical. Estamos conversando con don Enrique Gaimer, jefe de sucursal de CALS, Cooperativa Agrícola Lechera Santiago, sucursal San Felipe. Y yo soy de los que piensa que a veces la gente piensa que por buscar precio en distintos lugares, los más económicos, le resulta más rentable. Y resulta que el buscar precio en distintos lugares, a veces atravesando todo el Valle de Aconcagua, involucra costos también, involucra gastos. De repente yo soy de los que creo que cuando compro todo en un solo lugar me voy a ahorrar mucho más tiempo, costos, gastos, no sé si usted está de acuerdo, pero vamos a conversar de aquello cuando regresemos con don Enrique Gaimer, jefe de sucursal CALS San Felipe, aquí en la Radio Contemporánea. Radio Contemporánea. Bien amigos, estamos de regreso aquí en la Radio Contemporánea, hoy día conversando con nuestro cliente CALS a través de su jefe de sucursal Enrique Gaimer, que viene gentilmente a nuestros estudios a conversar acerca de esta tremenda institución que es la Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Limitada. Don Enrique, yo recién le decía que a veces el tratar de buscar los mejores precios en distintos lugares a la larga resulta más caro. No sé si estaría equivocado o no, no sé qué piensa usted, pero yo creo que en ese sentido CALS ofrece enormes ventajas comparado con tal vez con otras empresas que puedan ofrecer productos similares. No sé qué piensa usted. Mire, nosotros, como le he comentado, tenemos gerencias o áreas distintas. Y esto de los 11.000 productos, no es que hayamos logrado acaparar 11.000 productos o comprar 11.000 productos baratos para venderlos a un precio que nos resulte solamente conveniente a nosotros. Claro. La verdad es que se buscan los productos y cada gerente busca los mejores productos para tener productos que ofrecer a nuestros clientes, productos que van a ser requeridos por nuestros clientes. Es increíble, desde un clavo, ¿no es cierto?, desde higiene ambiental, desde cada una de las cosas está elegida con mucho cuidado y creemos y buscamos siempre tener la mejor alternativa para nuestros clientes. Esto de tener 11.000 productos, insisto, es tener 11.000 productos elegidos a un precio justo. Don Enrique, si yo fuera agricultor, ¿por qué yo tendría que decidirme o qué ventaja tendría yo de decidirme a usar CALS como proveedor para mi trabajo en el campo con mis frutales, con mis vaquitas? Tengo unas poquitas vaquitas, supongamos, ojalá, Dios quiera, algún día. Pero si fuera así, ¿por qué yo debería decidirme por CALS? ¿Cuál es la mayor ventaja que yo encontraría en CALS? Porque va a elegir un buen servicio de venta, va a elegir probablemente, si cumple con las condiciones, con unos créditos adecuados, uh-huh. va a poder gozar de nuestra confianza y que esta confianza sea mutua, de que se forme una fidelidad a largo plazo entre cliente y cooperativa. Va a poder tener estos 11.000 productos a su mano para el momento oportuno, planificadamente poder tenerlos en su campo. Esa es la idea de poder dar un servicio más que solamente vender un producto. O sea, claro, esa es la idea, tener un servicio, no solamente ir a comprar como tratamos de hacerlo nosotros también con nuestros clientes. O sea, no solamente venderle un aviso publicitario, sino que prestarle una asesoría completa como la que estamos llevando a cabo. Miren, un comentario, tal vez pareciera que me fuera lejos del tema, pero tiene que ver con nuestra cultura y con nuestra idiosincrasia. Yo he notado mucho que los chilenos somos muy buenos para tratar de adquirir nuestros productos, nuestras necesidades, ya sea en pequeñas cantidades o para empresas, muchas veces por el uso del compadrazgo, porque conocemos al amigo que tiene el negocio, porque eso, por esto, otro, y muchas veces defendemos eso versus las reales necesidades que tenemos. Entonces, yo les digo, honestamente, una empresa tan grande como Carl's, que llegó hace casi 3 años, un poco más de 2 años, al Valle de Aconcagua, y que ha tenido tanto éxito, me imagino que no es por lotería, no es por no es un tema del azar. Los mismos clientes lo han beneficiado y creo que eso se traduce en los resultados que han obtenido. Ustedes han tenido muy buenos resultados en la zona, don Enrique, y le ha ido muy bien. Han tenido la posibilidad de adquirir importantes clientes. Me gustaría que le enviara un mensaje, don Enrique, a aquellas personas que no son clientes de Carl's. ¿Por qué tendrían que ser clientes de Carl's, así como me lo señalaba a mí recién? ¿Qué razones tienen para visitar Carl's? Bueno, tienen las razones de poder encontrar los productos que ustedes requieran. Todos. Y todos los productos que ustedes requieran para su campo. Y si no los tenemos en ese momento, nuestro local aquí en San Felipe, ubicado en Las Heras 510. Eso era bueno. Es pequeño, es un pequeño local todavía. Quizás a futuro crezcamos. Entre comillas pequeño, yo lo conozco, pero no es tan pequeño. Es una bodega, tenemos una sala de venta, pero nos da, por lo menos para tener un buen muestrario de lo que tenemos, de lo que podemos ofrecer, hay algunas cosas que tenemos que traerlas de Santiago. Nos podemos demorar quizás hasta una semana. Pero, y por eso hablaba yo antes de, ojalá las compras sean planificadas, ¿no? Mm. Somos un supermercado, tenemos las cosas más urgentes, las cosas más demandadas. Eventualmente no las tenemos ahí, tenemos que traerlas. Les pedimos que se acerquen a nuestra sucursal. Tenemos un mesón de venta con una amabilidad que yo admiro de parte de nuestra vendedora de mesón. Sí, tenemos vendedores de terreno, tenemos gente capacitada. Permanentemente nos estamos capacitando en distintas áreas. Por lo tanto, creemos que Carl's es una alternativa. Y los esperamos en Carl's. Carl's de lo agrícola a lo mejor. Exacto, de lo agrícola a lo mejor, como dice don Freddy ahí en su aviso, en su spot. Don Enrique, se nos pasó el tiempo volando. Dirección de Carl's, Las Heras. Las Heras 510. ¿Teléfono? San Felipe. ¿Teléfono? Teléfono 251-8443. 8443. ¿Tienen página web por si acaso? www.cals.cl. Sí, o si no, aquí en San Felipe, sanfelipe@cals.cl. Repito, San Felipe, con minúscula todo, @cals.cl. Don Enrique, muchas gracias. Le deseamos mucho éxito. Ojalá sigan prestando un tremendo servicio como lo están haciendo hasta ahora. Usted me mencionó un término súper importante fuera de micrófono. Ustedes no se consideran como un centro de venta o de producto o de servicio, sino que decían que eran un servicio de venta. Así que es distinto a vender productos como tal, ¿no? Así es. La idea es entregar un producto con un conocimiento, saber que estamos vendiendo un producto avalado por un buen proveedor. Con una pequeña asesoría, ¿cierto? Exactamente. No solamente cuánto cuesta tanto, tome, ahí lo tiene, listo, no. Carl's trabaja detrás del agricultor y eso es lo importante. Así es. Don Enrique, ¿algo más que agregar? Nada más, querido amigo, los esperamos en Carl's, de lo agrícola a lo mejor. Muchas gracias, amigas y amigos. Nosotros nos despedimos. Agradecemos a don Enrique Gaimer, jefe de sucursal Carl's Cooperativa Agrícola Lechera Santiago, uno de nuestros importantes clientes de la Radio Contemporánea, y los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Sigan junto a Radio Contemporánea.